hace 3 semanas que los Hachalleros, que es un departamento de San Juan, se enteran que la empresa Uranium Latinum está haciendo exploración desde 2013 en una reserva que es la Ciénaga, en Huaco, ¿sí? Es una reserva natural donde hay especies de aves, obviamente que en peligro de extinción, hay vegetación que es única en el mundo, por eso mismo es una reserva natural. Uh-huh. De un día para el otro se enteran los Hachalleros e inmediatamente se movilizan y piden una reunión con la empresa. La empresa se acerca y se encontró con 100 vecinos que le dijeron que no querían ni exploración ni explotación. Uh-huh. A todo esto la empresa se retira, pero siguen con este tema de seguir la exploración. Sí, no han hecho una, han hecho ya 2 exploraciones en el lugar y la gente de Hachal se moviliza mediáticamente y mediante la red social que es Facebook.